12 o'clock. Bueno, en periodismo dar una buena noticia es como una aguja en un pajar, ¿no? Casi la mayoría de las noticias son noticias porque son malas noticias, ¿no? Hoy día estuve viendo un canal limeño, Canal 5, y el pata, el Pepe Mariño, el comentarista, el periodista, dice, y ahora vamos con las notas bonitas, ¿no? Siempre hay noticias estúpidas, ¿no? Como que alguien se casó y eso es noticia bonita. O como la estúpida noticia que es terrible en realidad, pero la mostró como buena noticia, ¿no? Que el Perú está exportando mariposas para que la gente le arranque el ala, le ponga un marco de plata, vidrio o cristal en ambos lados y haga un dije de esa vaina y lo venda como joya al gringo, ¿no? A los extranjeros. Lo que pasa es que en el Perú es el país que tiene mayor biodiversidad en cuanto a mariposas se refiere. Tiene como 3.500 especies, ¿no? Que es como mierda de mariposa. Y las más caras son las más bonitas. Pero lo que pasa es que las más bonitas son las más escasas. Y las más escasas es porque se están extinguiendo, pero no es por otra cosa. Entonces, ponerle un costo mayor a un insecto, a un animal, un bicho que se está extinguiendo, es un crimen. Y parece que, bueno, lo bueno de todo esto es que iba a generar trabajo y que la gente iba a estar feliz, ¿no? Los gringos y la gente que trabajaba en arrancar mariposas por las alas. Pero bueno, así es el mundo, si no hay Dios, todo está permitido. Mucha lenta para mi cerebro. ¿Cuánto tienes de volumen?